Pasamos muchos años sin presión a saber bien que el amor en tiempo de placeres, el tiempo lo va a ver. Oh, no voy a mentir, ya no somos los mismos que ayer. Yeah, yeah, yeah, yeah, odiábamos la razón. Pero nunca caer, no voy a mentir, no fue lo peor que pudo ser. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tantos reyes que dicen qué hacer, esta es la forma. Les saluda Jorge. Iniciamos este programa con la gente de Vida en Marte, los otros single más que acaban de sacar, y su tema era Yeah, Yeah, Yeah. Seguidamente estábamos con Millones de Colores y el tema A1B1. Un saludo para La Mula por el gran favor en la noche de presentación del disco de los 16 bits. Un saludo, y esa tocada también fue máxima. De esta forma le damos inicio al programa. En esta ocasión yo les tengo una entrevista a Wilder González Ágreda. Acaba de sacar su disco Terrorista, va a hablar mucho sobre esa nueva producción que ya está circulando en las redes y circulando en el Bandcamp a través de su sello. Y César les tiene un set musical muy interesante de la escena independiente peruana y latinoamericana. Bien, de esta forma vamos arrancando, pero no sin antes dejar las radios que nos retransmiten, como son Radio Aucán en los 97.5 del FM en San Fernando, Chile, que nos pasa los martes a las 8 de la mañana, los sábados a las 23 horas. Lo puedes encontrar a través de www.radioaucan.caster.fm. Asimismo, en Radio FM Play 98.1 en San Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. Salimos los domingos a las 19 horas y los encuentras en www.radiofmplay.com.ar. Asimismo, salimos a través de Asalto Mata Radio en España los miércoles a las 6 horas y a las 17 horas. Su web es www.asaltomatarradiorock.com. También salimos a través de Beneficio Interno Radio, esto es en Costa Rica, los jueves a las 11 horas, y los encuentras en beneficiointerno.wixsite.com. Asimismo, en España también salimos a través de Onda Toledo los martes a las 18 horas, los jueves a las 18 horas también, y la repetición los sábados a las 2 horas. Los encuentras en la web www.ondatoledo.org. Y acá en Lima nos vuelven a retransmitir los jueves a las 10 de la noche a través de Radio El Cubil, que lo puedes escuchar a través de www.elcubil.b. Bien, lo dejo con un tema más de una banda española. Ellos son la Ska Brass y su tema es Santa Tradición. Es su voluntad, solo busco tu amistad para complacer todos mis vicios. Sin protestar, sube al altar. Hago lo que quiero y con impunidad me ponen sus dulces gritos en la oscuridad. Muchos tocamientos, pura perversión. Me encanta esta santa tradición. Dando el ocaso, entrando un heladero, viene a ofrecerme algo refrescante, pero en estos momentos me encuentro en compañía de mi amigo Wilder González Ágreda, más conocido en el ciberespacio como Spaceman o como el Wii Volador también. Ya hemos hablado con él anteriormente de una producción titulada Scala Megahertz. Scala Megahertz. Pero vamos a hablar un poco de este momento, ¿no? Wilder, directamente desde aquella vez que hablamos, han pasado un poco el tiempo, un poco los años para ser exactos. Tres. Entonces, Wilder, háblanos un poco de este tiempo, porque han pasado también cosas interesantes. Has podido llevar tu arte a Europa, ¿no? Un sitio en el cual tú te sientes un poco más ambientado, más relajado. Háblanos un poco de estas experiencias, Wilder. Ya, hola, saludos a toda la gente del programa Mixtura. Y sí, en el 2016 conversábamos por el disco que saqué, pues, ¿no? Scala Megahertz, por mi sello Super Space Records. Y ahí el año siguiente recibí la invitación de Cristian Alarreta del colectivo Albardí para participar en el festival Aloardi justamente en Holanda, en Rotterdam. Y el Instituto Worm me auspició con los pasajes y la residencia ya de 2 meses en Rotterdam. Y estuve ahí tocando, fui por Francia, París, Rouen y también en Bélgica, Bruselas y Amberes. Y estuve en esos tres países y distintas locaciones, ¿no? Y ahí una experiencia de 2 meses, sí, de hecho que es un medio ambiente artístico diferente, ¿no? Con más solventado, mucho más apoyo a todo. Y sí, pero, o sea, de hecho no es lo mío el modo de vida rockstar y todo eso, ¿no? O sea, yo siempre me guardaba temprano y todo eso. Soy más tranquilo. No soy tan demonio. Y ya, pues no, y ahí toqué, bacán, puchas, la experiencia enriquecedora, ¿no? Y de ahí estuve, regresé acá a Lima y sigo pues en Perú Avangard, en mi blog, cada vez la participación de Helen Ramos, DJ del recordado programa 2001 en Radio Miraflores y 2001 mil años después, cada vez se hace más fehaciente, más patente. Hace poco entrevistaba a DJs como lo recordaba Javier Lichner y Sami Sadovnik ahí en el blog. Y bueno, también el 2017 justamente entrevisté a Simon Reynolds, que es un crítico famoso de post-punk, ha sacado libros de post-punk, de post-rock, es conocido, ha venido a Chile y Argentina incluso. Sus libros se venden acá en las ferias del libro y bueno, fue una entrevista bien loca. Y así he seguido publicando, ¿no? Hace poco saqué un disco de remixes hace unos meses, el año pasado, en el que se llama Viola Horizontes, en el que participó gente como el vocalista de Pearl Saints, Ian Masters, que vive en Osaka, Japón, Rómulo del Castillo de Takeshi Muto, y Fanisha del sello Shematic, de Miami, y también gente de Holanda, Bélgica y de Perú. Estuvo JJ Castro del Aire como DJ Miami, y bueno, tenía 3 temas nuevos ese álbum, ¿no? Y el resto eran 6 remixes. Muy, muy, muy loco, sí, bacán, me gustó. También el año anterior, el 2017, saqué un mini álbum, si se quiere, llamado Paraísos, Revoluciones y Tú, hasta que ya hace unos 3 días he sacado mi último álbum, Terrorista. Bien, pues, pero hablemos un poco de la experiencia enriquecedora a nivel musical, ¿no, Wilder? Ya bien lo has explicado tú, o sea, es la gira europea, digamos, de que era otro público distinto, pero también has escuchado cosas distintas que te han ido enriqueciendo, ¿no? Hablemos un poco musicalmente hablando, ¿cómo te encuentras ante la salida de este disco Terrorista? Musicalmente hablando, claro. Ya, y de hecho escuché grupos bien pajas allá en Europa, ¿no? Desde grupos árabes y orientales, iraníes, ¿no? Que se presentaban ahí a cada rato, y gratis incluso. Hasta, por ejemplo, pude presenciar un concierto de Marcus Pop de Oval, un alemán, en Amberes, Bélgica. Incluso lo entrevisté para mi programa de radio, Perú Metamúsica, que ya no lo tengo ya. Bueno, pero lo entrevisté para ese programa. También pude ver a Steve Hochschild de Emeralds en Rotterdam también, en el lugar donde yo también había tocado. Se presentó él. Y pero yo soy melómano y siempre me paro bajando música todos los días, ¿no? De diferentes blogs, de Soulseek, de diferentes lugares, música nueva. O sea, no la música que shoegaze en los 90s, más aún el post-punk y todo eso, para mí todo eso es refrito ya. Casi no escucho eso, muy raro escuchar para mí eso. A pesar de que yo en los 90s lo escuchaba bastante, ¿no? Pero ya ahora siempre estoy alimentándome de discos nuevos, siempre sin parar. Entonces, digamos que tanto estando allá en Europa como estando aquí en Lima, siempre sigo consumiendo música nueva, no importa dónde esté, ¿no? El disco que he hecho va por una onda media como que voces a lo Kraftwerk, que así robóticas, ¿no? Como coder, y electrónica media IDM, que le dicen, a lo Dicker, un poco a Aphex Twin, y un poco de space rock también, como siempre casi, ¿no? Pero, o sea, con mi matiz que yo le pongo, ¿no? Hablemos un poco del concepto del álbum, ¿no? O sea, de por sí ya también el título mismo del álbum ya conlleva una idea clara, ¿no? ¿Qué has querido reflejar esta vez con este disco terrorista, Wilder? Es básicamente un contracultura, ¿no? Yo siento que toda la gente que de alguna u otra forma hacemos una música no mainstream o que incluso tiene influencias de crowd rock o punk y de la contracultura también, ¿no? Tanto en arte, música o ideales, somos como terroristas en medio de toda esta mierda de país que hay, pues, ¿no? De sociedad y huevadas que hay en el mundo, en la realidad, en todo esto que cuando vamos a comprar pan, cuando vamos en la combi, en el metropolitano, eso percibimos, sentimos a cada rato. Entonces yo me siento, y de hecho ese disco también está hecho para ser como un agujero negro que corroba toda esa basura. Y por eso es terrorista mi postura, incluso, ¿no? Yo me considero también un terrorista del sonido, ¿no? Un terrorista sonoro del arte, ¿no? No tiene nada que ver, obviamente, con el terrorismo que ha habido acá en los 80, 90, ¿no? Los babosos que alienados, que el huevón se pone presidente Gonzalo en vez de ponerse Serapio, ¿no? Alienado de mierda. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa en la entrevista con Wilder González Ágreda. Y justamente hablando de esta última producción que tiene 3 días de estar al aire, por así decirlo, lo dejo con Wilder para que nos presente un tema. Wilder, ¿qué tema nos vas a presentar? Habla. Bueno, acá con ustedes el single, el hit no radiable del terrorista, se titula Me Llegas al Pincho. Hey, guachiturro, ignorante, alienado, me llegas al pincho. Corrupto, hijo de puta, me llegas al pincho. Arribista, alienado. Cristiano, ignorante, dictadura. Conciencia, me llegan al pincho. Corrupto, delincuentes. conciencia, dictadura de conciencia, dictadura de conciencia, libertad. Tranquilo, güey. No es más, el disco abre, el tema número uno es Me Llega el Pincho. ¿Sí o no? Es un poco ese continuismo del cual tú manifiestas, ¿no? De que es hora de rebelarse frente a tanta cosa. Desgraciadamente acá hay gente que, mejor dicho, todos, yo también me incluyo, ¿no? O sea, no solemos decir la verdad a medias, no sé, ¿no? Y vemos como corrupción en la misma escena de música alterna, ¿no? Huevadas que pasan, gente que lava dinero, huevadas de machirulos, huevones que han hasta querido violar a sus hijos, y como ya están muertos, ya, Perú pueblo imbécil, huevadas, ¿no? Gente, puta sea, qué mierda, ¿no? Son cojudos, idiotas, que no sé, o sea, a mí me llega el pincho toda esa huevada, yo paso, weón. Y entonces, creo que nadie lo dice, porque como nadie lo dice, está huevón, a mí me llega el pincho, yo sí lo voy a decir, mañas. Y normal, me puedo ganar los anticuerpos, ¿no? Que sean, ¿no? Normal, yo, no, lo que menos me interesa, ¿no? No estoy pensando en eso para a la hora de hacer la música o de vivir incluso, ¿no? Normal, o sea, puta, ya estoy viviendo mis bonus tracks ya. Así que normal. Estás viendo los bonus tracks. Pero antes de hablar de los bonus tracks en sí, háblanos un poco de la portada, Wilder. Tú eres una persona que se involucra mucho también en ese sentido, ¿no? Háblanos un poco de esta portada porque es un poco luminosa, parece un estallido, tal vez sea la similitud de tal. Sí, la portada es cortesía, la colaboración de DJ Pira Lemu, a quien conocí allí en Rotterdam. Es un peruano que vive en Berlín y tocó ahí en el Festival Alberdi y hace música también experimental y como DJ pone cumbia, chicha, perdón, y esa vez del Festival Alberdi puso pues temas de Chacalón y todo, ¿no? Y hace poco en un conversatorio que tuvimos en Telefónica, Germinación del Arte Sonoro Peruano con Gabriel Castillo y con Paruro, se acercó, él estaba acá también. Y entonces, como yo ya tenía, digamos, el disco hecho y Yerko de Puna Tienda como que estaba con demasiada chamba, y bueno, me gusta el trabajo también de Pira Lemu, ¿no? O sea, su artwork, su trabajo como diseñador, ¿no? Y es medio glitch, ¿no? Medio en la onda más o menos de lo que es el arte sonoro siempre, pues él también tiene su faceta como aparte de DJ también de artista sonoro. Entonces me mostró ese trabajo para el disco y me pareció bacán, que minimal, por ahí con matices de colores, pero dentro de lo minimal, porque más como que tenía fuerza lo negro, ¿no? Y me gustó y lo juntamos para el disco y así fue algo, digamos, espontáneo, ¿no? Wilder, este disco acaba de salir así muy, pero con, es decir, son contados hace 3 días. Háblanos, ¿qué planes para esta producción? Ya está al aire, acabas de lanzar tu primer single, que dicho sea, lo he visto rotando por ahí. Háblanos un poco, ¿qué planes tienes para Terrorista? Tengo que difundirlo, ¿no? Y ahora un amigo de México que organiza festivales allá me dice, este disco de repente te trae por acá, ¿no? Te lleva a festivales y no sé qué. Me dice, es la versión inca de Kraftwerk, me dice. No sé si era porque estaba estonazo que le salió esa definición, pero me pareció paja, ¿no? O sea, porque me dice, puta, siempre alucino con el Perú cuando escucha mi disco, ¿no? Bueno, y no sé, o sea, moverlo, ¿no? Como siempre he hecho, ¿no? Moverlo, romper las argollas, los circulitos de amiguismo y moverlo, ¿no? Básicamente yo hago la música porque quiero hacer música, ¿no? Porque me amo la música, amo el sonido y por eso lo hago. Ya, si con eso si a alguien más le gusta, si con eso puedo tocar en algún festival o presentarme en alguna, en algún lugar, me pueden pagar y no sé qué, bacán, pues, ¿no? Pero digamos, yo, evidentemente acá nadie gana su vida de la música, ¿no? Evidentemente. Y entonces, no, no hay esas consideraciones. No estamos en Londres. No, pues estamos exactamente en algún punto de los Olivos, hablando, esperando un pata. Ya vamos llegando un poco al final de la nota, pero no sin antes preguntarte por un correo electrónico de contacto, o si no, las redes en las cuales te mantengas para que la gente se comunique contigo, Wilder, que es lo más importante para ti, que la gente se conecte, que hable, se manifieste en verdad. Claro, chévere. Sí, sí, les gusta lo que están escuchando, lo que van a escuchar acá en el programa, Mistura, de mi disco o de mi sello, no sé si pondrás también, ahí te paso algunos MP3, pueden contactarme como Wilder González Ágreda en Facebook, o escribirme a poliluna@gmail.com, poli con Y, o buscarme en peruavangar.blogspot.com, o también en el Facebook del sello Super Space Records. Ahí tenemos bastantes discos, bastante material. Ahora, la próxima semana, sale un disco shoegaze de un brother Norvasc, Gerardo Norvasc, alias Petardo. Y bueno, sí, siempre ahí continuando, pues ahí en la labor musical, ¿no? Ahí, como dicen, los Inocención, y eso también está en el Bandcamp del terrorista, ¿no? De descripción del disco dice, como dirían los himnos, todo esto se va a ir a la mierda, ¿no? Pero normal, pues aquí estamos, pues hay que seguirla, como decir, hay que seguir jodiendo, pues, ¿no? Aquí estamos, se va a ir a la mierda, pero llega el pincho. Búsquenlo, también está en el Instagram. Bien, amigos, ya tienen los contactos de Wilder, ya saben cómo encontrarlo en las redes, está ahí siempre lanzando dardos musicales o petardos musicales, como le gusta también. Wilder, ¿con qué canción nos vamos a despedir? Una canción en vena IDM, espacial, etérea, colorista, una mezcla como de entre Aphex Twin con Spaceman 3, Los Olivos. Escuchemos a la banda Buitres desde Montevideo, Uruguay, con la canción Soy del Montón, una versión en vivo. Desde Lima, Perú, la banda Polaris nos trae el tema Ojos Negros. Entendimos todo mal. escuchemos ahora la canción El Juez, de la banda argentina Los Bombarderos, canción que viene incluido en su reciente disco titulado Imparables Canciones de Próstata. Despejado, están los abogados, uno de cada lado, cumpliendo su papel y calculando lo adeudado. Repleto está el estrado de seres preparados, seguros de saber cómo se actúa en estos casos. Un poco lastimado, parece que unos tipos anoche lo visitaron. Arrastra un policía que tiene antecedentes, pero gracias a Dios recuperó su don de gente. La ley lo caga encima y se limpia las manos. Ahora va a conocer a la justicia del humano. Víctima. La banda peruana Vieja Esquina nos trae el tema Pequeño Aladino. Thank you. Esta es una primicia desde Merlo, Argentina. La banda Sangre Caliente nos trae un adelanto de lo que será su próxima producción. La canción es Un Poco de Respeto, Che. De Lima, Perú, la Dama Juana nos trae el tema Sucia Seducción, canción que da título a su reciente disco editado esta semana. Sabe bien entrar en ti. Puede ser la gente enferma de oración. en su voz lo oyes bien. Desde Arica, Chile, nuestros amigos de Lucky Day nos traen la canción Aguantando. Ahora escuchemos desde México a Los Dejados con la canción La Rebelión. Caminar erguidos y el puño levantar. Esto